amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les presentamos el festival Tori no Ichi. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy queremos hablarles sobre un festival japonés que se celebra cada noviembre desde el periodo Edo. Se trata del festival Tori no Ichi, que se realiza junto a templos y santuarios principalmente en Tokio y sus alrededores, con el objetivo de desear buena suerte y prosperidad en los negocios. Tori no Ichi se traduce literalmente como el mercado del gallo, y su nombre viene por celebrarse en los días del gallo, que siguiendo el calendario lunar cambian cada año. El gallo es uno de los 12 signos del zodiaco en Japón. Como el ciclo del zodiaco dura 12 días, hay 2 o 3 días del gallo por mes. Este noviembre tuvo 3 días del gallo, así que el festival se celebró los días 5, 17 y 29. Se realiza en diferentes partes de Japón, pero el de Asakusa junto al santuario Ootori es el único que queda que se viene celebrando desde el periodo Edo. El motivo por el que el festival se lleva a cabo en noviembre es muy interesante y está relacionado con el santuario Ootori y un antiguo héroe japonés, el emperador Yamato Takeru. Según la leyenda del santuario Ootori, el dios Amenoji Washi no Mikoto está consagrado aquí como un dios con grandes virtudes para la buena fortuna, la industrialización y la prosperidad comercial. Se dice que hace casi 2000 años, cuando el emperador Yamato Takeru estaba en una campaña para conquistar tierras, se detuvo en el santuario Ootori para rezar por la victoria. A su regreso, después de lograr su objetivo, celebró su éxito colgando un rastrillo, un símbolo de su equipo militar, en un pino frente al santuario el Día del Gallo en noviembre. Y por ese motivo se designó esta fecha para celebrar el festival Tori no Ichi. Esther fue al festival Tori no Ichi del santuario Ootori y hoy nos va a contar sobre ello con todo lujo de detalles. Esther, ¿qué tal era el ambiente? Pues muy animado y energético. Me encanta este festival porque los vendedores de los puestos le echan muchas ganas y se siente mucha alegría y emoción. Además, el festival dura 24 horas y sigue durante toda la noche. ¡Ay, qué bueno! Y es que alrededor del santuario se instalan puestos donde se venden hermosos kumade, una especie de rastrillos ornamentales decorados con todo tipo de elementos que se cree atraen la buena suerte y repelen las malas vibras, ayudando a conseguir riqueza y buena fortuna en los negocios, ¿verdad? Así es. Kumade significa literalmente mano de oso. Y son unos rastrillos de bambú cuyo tamaño puede ser desde 10 centímetros hasta 2 metros o más. Y su precio varía según su tamaño y la cantidad de elementos decorativos que tenga. Por ejemplo, los más baratos que vi costaban unos $7 y el más caro costaba más de $7,000. Como ven, los hay de todos los tamaños y de todos los precios. Los empresarios, comerciantes, personas del mundo del espectáculo y artistas suelen colgarlos en las paredes de sus negocios u oficinas. Eso es. Y al año siguiente se lleva de vuelta al santuario y se adquiere uno nuevo. Se dice que si uno desea que su negocio crezca, debería ir comprando un kumade cada vez más grande. Pero eso tiene el inconveniente de que cada vez hay que buscar un espacio más grande para colgarlo. Así que algunos optan por comprarlo siempre del mismo tamaño. Ay, claro, es que además los kumade son muy vistosos y su decoración es muy exuberante. Rebosan de elementos que son símbolos de buena suerte. Como ustedes saben, la estética japonesa suele destacar por su wabi-sabi o la apreciación de la sencillez, la modestia y el vacío. Pero cuando se trata de decorar los kumade, eso desaparece y se impone la mentalidad de cuanto más, mejor. Y bueno, después de todo, los kumade son para atraer la fortuna y la suerte, así que cuanta más, mejor, ¿verdad? Eso es. Los kumade son realmente deslumbrantes, por no decir chillones. Y es que, además de dorado, tienen colores muy vistosos y alegres. Sí, y cada puesto los arma a su gusto, por lo que se encuentran con mucha variedad de decoraciones. Incluso los hay kawaii, con peluches y figuritas muy lindas, porque se dice que hay que comprar el que nos haga sentir contentos. Hoy vamos a describirles cómo son los kumade tradicionales, aunque en el blog también encontrarán muchas fotos. En la parte frontal del rastrillo se coloca una base. Sobre ella y en las púas del rastrillo es donde se colocan los diferentes elementos. Es bastante típico que la base tenga forma de proa de barco y el elemento principal de la decoración sean figuritas de los Shichi Fukujin o los siete dioses de la fortuna, que se dice llegaron a Japón en barco. También es bastante común que uno de los elementos principales sea el animal del zodiaco del siguiente año. En este caso, la serpiente, que es un símbolo de fortuna financiera y regeneración. Otro elemento muy común son los zorros sagrados, que son guardianes y mensajeros de la diosa Inari, que es la diosa de la agricultura, los negocios y la familia, entre otros. También son muy populares los que tienen figuras de gatitos Maneki Neko. Es muy común encontrar Maneki Nekos en tiendas y negocios, porque se dice que con su patita levantada están llamando y atrayendo a los clientes y a la fortuna. Y por supuesto, las figuras Daruma también son típicas en los kumade. Simbolizan la perseverancia con el principio budista de Nana Korobi Yaoki, que significa caer siete veces, levantarse ocho. Y sus figuras se utilizan para ayudarnos a cumplir un sueño. Se les pinta un ojo y se les pide un deseo, prometiéndoles pintarle el otro si nos ayudan a que el deseo se haga realidad. Otro elemento muy común en los kumade son los komainu, unas estatuas protectoras con forma de perro león que se encuentran en la entrada de algunos santuarios. Se dice que protegen de las malas vibras. Eso es. Y luego hay una serie de elementos que casi todos los kumade tienen alrededor de la figura principal. Vamos a explicarles los principales. El más llamativo son los koban o antiguas monedas de oro que se usaban en Japón. Tienen forma ovalada y por supuesto representan el dinero, así que los kumade suelen tener bastantes. Están hechos de cartón o plástico. Otro elemento es el Uchide no Kozuchi, o mazo de la suerte, de uno de los siete dioses de la fortuna llamado Daikokuten. Se dice que este mazo tiene el poder de conceder cualquier deseo. Y también es típico encontrar barriles de sake y fardos de arroz, símbolos de prosperidad, abundancia y celebración. También suelen tener espigas de arroz seco. Otro elemento popular se llama gyotan o calabaza vinatera o waje, que es una calabaza en forma de ocho que se usaba en la antigüedad para llevar agua. Es un símbolo muy querido en la cultura japonesa de buena suerte, salud y protección. Suele asociarse con una vida plena y próspera, alejando las malas vibras. También suelen haber varias plantas de papel, tela o plástico. Son los shochikubai, el pino, el bambú y la flor del ciruelo. Estas plantas sobreviven durante los meses fríos y juntas simbolizan la firmeza, la perseverancia y la resistencia. El pino vive mucho tiempo, el bambú crece recto y vigoroso y las flores del ciruelo aparecen incluso cuando todavía hay nieve, siendo el primer árbol que florece en primavera. Cierto. Otro elemento son los besugos rojos, que en japonés se llaman tai. Tai forma la última parte de la palabra japonesa medetai, que significa auspicioso o festivo. Así que este pez se asocia con la suerte y la fortuna. Ebisu, uno de los siete dioses de la fortuna, suele representarse con un besugo bajo el brazo. Además, este pez es rojo, un color que también representa la buena suerte. Los kumade también suelen tener una máscara de otafuku. Es una máscara blanca y sonriente que a veces representa a la diosa de la alegría. Fuku significa suerte en japonés. Otro elemento muy hermoso son las grullas y las tortugas, que son símbolos de longevidad y suelen estar hechas de papel, tela, plástico o madera. La frase Tsuru wa sennen, kame wa mannen significa la grulla vive 1000 años, la tortuga 10.000. Y otro elemento muy importante es una cuerda de paja de arroz o de cáñamo llamada shimenawa, que se puede encontrar comúnmente en los santuarios. Son una protección contra las malas vibras y la mala suerte. Y por último, al adquirir el kumade, los vendedores escriben el nombre de la empresa o tienda en una tablilla de madera que añaden al rastrillo y ponen etiquetas o pegatinas con palabras o frases que sirven de amuletos protectores. Por ejemplo, Shobai Hanjo, buena suerte en los negocios. Kanai Anzen, protección de la familia. Oiri, para atraer muchos clientes. O también Hino Yojin, protección contra incendios. Tras alistar el kumade, lo colocan en el mostrador del puesto y, junto al cliente, empieza uno de los aspectos más emocionantes de Torinoichi, el ritual de las palmadas. Cada vez que se vende un kumade, los vendedores cantan y realizan un ritual de palmadas. Esto no es solo una muestra de agradecimiento, sino también una bendición adicional para el cliente. Es increíble la energía y alegría que generan. Escuchemos uno de ellos. Pues ya ven, amigos, este festival lleno de alegría y emoción les espera cada noviembre. Ojalá que puedan experimentarlo cuando vengan de paseo a Japón. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Koisuru Fortune Cookie o Galleta de la Suerte para el Amor, interpretada por AKB48. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Ciudad de México, desde donde nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa en el que hablamos sobre las figuras funerarias Haniwa y que le gustaría conocerlas en su próximo viaje a Japón. Ay, sí, te las recomiendo mucho porque son muy bonitas e interesantes. Gracias. Seguimos con otro email que nos envía Humberto Santa María Fonseca desde Heredia, Costa Rica. Nos dice que le encantan los vehículos Keitora y tiene muchas consultas sobre ello. Pues Humberto, vamos a ver si podemos armar un programa sobre Keitora en el buzón. No podemos prometer nada todavía, pero bueno, vamos a pensarlo. A intentarlo. ¿Y qué tal si recordamos la pregunta del mes? Pues, ¿desde qué río se puede acceder en barco a los jardines Hamarikyu? Anímense a enviar sus respuestas. Encontrarán la respuesta en el blog de la última entrada de Mi Tokio. También desde Heredia, en Costa Rica, nos escribe Juan Fonseca. Nos dice que quiere unirse al pésame de Adán González Cruz por la partida de Marta Salgado. Nos dice que disfrutó mucho escuchar su voz en el programa de Leer a Japón y manda mucha fortaleza para su familia y amigos. Agradecemos mucho tus buenos deseos. Muchas gracias, Juan. Agradecemos de verdad tu mensaje y se lo haremos llegar a la familia de Marta. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos revisando expresiones únicas del japonés. Estas no cuentan con una traducción directa o completamente equivalente en nuestro idioma, y son producto de la visión particular que tienen los japoneses del trabajo, el ocio, la vida social y la naturaleza, entre otros temas. Hoy quisiera presentarles dos expresiones relacionadas con el clima, empezando por ame otoko, hombre lluvia, y ame onna, mujer lluvia. Ame otoko y ame onna se usan para referirse a los hombres y mujeres de quienes se cree que llevan la lluvia allá donde van. En lo personal a mí me parece una expresión bellísima, porque me encanta la lluvia, pero como pueden imaginarse, a la mayoría de la gente no le gusta que se la relacione con el mal tiempo. Cuando en medio de una actividad al aire libre, como una excursión, un picnic o incluso un rodaje, se pone a llover, es común que se hable de esta expresión y se trata de identificar a la persona que trajo la lluvia. Sin embargo, también existe el caso contrario, es decir, las personas que atraen el buen clima. Estos son los llamados hare otoko y hare onna, los hombres y mujeres sol, a quienes por lo general les tocan días despejados. Los japoneses usan estas expresiones como una manera de aceptar la naturaleza de los fenómenos climáticos, que por mucho que queramos, no podemos cambiar. Y ustedes, queridos amigos, ¿conocen alguna persona que atraiga el sol o la lluvia? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.